Hola, buenas tardes. Ah, pues mira, qué bien, qué alegría verte, porque sí que tenía ganas de decir algo. Quería preguntar sobre el Parque del Mediterráneo. Frente de la iglesia, más o Frente menos. de la iglesia, a esa altura. A mí me gustaría saber cuándo se va a terminar y si es un parque o es un tiesto decorativo. ¿Por qué? Porque la sombra y para de hecho de disfrutar, pues no hay nada. O sea, me parece un espacio totalmente totalmente desaprovechado. Y es más, es que yo le voy a poner el nombre el Parque de las Cucarachas, porque es ¿Por que qué? ahí van a pasear solamente cucarachas. ¿Pero quieres decir que hay una infección o simplemente que eso No, no se porque es un mueve? parque que no tiene, o sea, ¿dónde te vas a meter a pasear por el cemento ese que han puesto tan antiestético? Pero tal vez a lo mejor lo rellenen con rofe o picón o... Ay, de eso estoy cruzando todos los días. Miro a ver si van a hacer una cosita así con la piedra tan bonita que hay aquí, ¿eh? El picón. Bueno, y aún así sigue siendo un parque que yo no le veo mucho la utilidad, porque nos falta sombra, ¿eh? O sea, que se hubiera arreglado a lo mejor con árboles que crecieran de forma más rápida o incluso ya haberlos traído del vivero con una altura mayor para, por ejemplo, pues que la gente se pudiera sentar allí. Claro, exactamente, para poder cogerte, irte con los críos a darte una vuelta, un parquecito que tuviera sombra, un punto de encuentro para la gente mayor también con para estar sentados en la sombra haciendo su tertulia, porque es que no tienen no sé si es que no saben lo que es un parque, ¿eh? Un parque se le llama parque y a otra cosa se le llama tiesto, yo a esto le llamaría un Claro. tiesto. Y también me gustaría saber su finalidad, porque ya empezó cuando tenía que acabar. Y luego también Hablas cuando del retraso que lleva la el obra. retraso, vamos, ya estamos acostumbrados, pero es que no te acabas de acostumbrar. Vamos, acostumbrados no, porque no nos acabamos de acostumbrar que esto sean las obras del Escorial. Llevas algo de razón, si cabe, en cuanto a que la cosa se alarga demasiado. A lo mejor tenía que haber terminado esto, haberse terminado a principios de verano, pero sí es verdad que a este paso, yo no sé si a lo mejor la empresa que lo está finalizando dispone de poco personal o... No, yo creo que a este paso, cuando empiecen a acabarlo, tendrán que empezar a renovar, ¿no? Porque ya se ven las palmeras, tiradas en el suelo, que cuando hacen los trabajos, que les hagan bien, no se puede meter una palmera, plantarla o una piña de estas, exactamente igual me equivoco de nombre, ¿no? Y dejarla ahí, que la estaquen y la pongan en condiciones, que se preocupen en regarlas, porque es que se está desaprovechando y estropeando cosas que están poniéndose nuevas actualmente, pero que también estamos acostumbrados, pero que no estamos acostumbrados, ¿eh? Que no somos tontos y los estamos viendo todos los días, ¿eh? O tal vez que el último paso sea lo que se refiere a la ornamentación de la parte botánica. Es decir, la palmera es lo último que se coloca. Y esto pues lleva bastante tiempo y se van secando. Yo creo que no tienen riego, ¿no? Va la cosa por ahí. Hombre, no sé si será lo único que se coloca, las pueden colocar al principio, lo lógico sería a lo último, para que no se tengan que tragar las pobres palmeras tanto polvo de cemento y tanta porquería. También muchos vecinos están, claro, llevan pasando pues bastante tiempo con polvo, con las excavaciones y con todo este tipo de inconvenientes, ¿no? Ruidos y todo esto, ¿no? Algunos van aguantando dentro de lo que cabe, pero es un parque un tanto curioso porque es bastante rectangular, muy estrecho y bastante alargado. Un poco también rompe los moldes típicos de parque, de zona de recreo, de zona de expansión. Bueno, de cualquier cosita se puede hacer un parque, pero que quede bien hecha. O sea, vale, además tiene un terreno suficiente para lo que estamos aquí, pero que sea un parque. O sea, que no están haciendo, están metiendo ahí las sombras, haciendo unos tiestos con palmeritas que yo no lo he visto acabado, pero también es otra cosa, a ver cuándo lo vamos a acabar. ¿No tienes la esperanza de que a lo mejor te sorprenda lo que tú ves ahora mismo como piedra o que interpretas como que es algo feo, pues que a lo mejor que acabe siendo cubierto con algún tipo de planta, arena o algo así? ¿No, no crees que...? Bueno, creo que sorprenderme no me va a sorprender. Lo que espero no es asustarme tanto como ya estoy asustada. De que sea, vamos, puro cemento, unas palmeritas por ahí arriba, y en vez de ser un parque, sea una cosa que los que aquí vivimos, lo tengamos que ver de fuera, como decir, ay, qué bonito, qué tal, porque dentro no te llaman moverte porque es una solana. Ahora, los que pasan por el autobús, el turismo, pues igual queda muy mono. Para terminar, vecina, lamentas no tener más parques. Quizás hubo tiempo más que suficiente porque un parque con unas pocas piedras y unos troncos de árbol y poco más se hace, ¿no? Es decir, no echas en falta con tanto solar abandonado que hay, aparentemente, pues haber hecho más zonas de recreo, pues a veces un pequeño merendero, como por ejemplo en Aría, ¿no? Que hay un famoso merendero, bueno, algún tipo de merendero, alguna cosa. Es decir, la gente pues no tiene zona de recreo. Este Playa Blanca se concibe un poco como casa-trabajo, trabajo-casa. Casa, trabajo, trabajo casi toda una vida así, es decir, igual hacía falta pues un lugar para pasear y para estar con la familia, ¿no? Hombre, hace falta un punto de encuentro. Ahora mismo me encuentro yo a la altura, bueno, nos encontramos a la altura de... Sí, cerca del parque infantil que tiene un barco. Cerca del parque infantil. Ese parque de infantil siempre está desocupado, siempre está vacío, porque es que no hay quien se ponga ahí con los niños a la solana. Yo creo que si fuera un parque arbolado, con este... Además es que se dan unos arbolados. Yo soy de fuera, ya se me nota, ¿no? Además, bueno, se pero dan llevamos aquí... muchísimos años aquí. Sí. Ya, y si fuera un parque arbolado, pues yo creo que concurriría mucha más gente, incluso los vecinos que se conocen de todo, de toda la vida, para echar una tertulia. Pero ¿quién se va ahí a toda la solana? O sea, la gente empieza a salir, ¿qué vas a llevarte? ¿El niño ahora a las 8:30 de la noche? No, al niño ya le preparas para llevarle para casa y no hay más, es que no hay más. O sea, que es una forma de despilfarrar el dinero. Se han puesto ahí unos columpios preciosos, una especie de barco precioso. Estamos hablando de cerquita, muy cerca de la iglesia, ¿vale? Y esos columpios prácticamente, no al 100%, pero sí un 75-80% están desocupados todo el día, porque pega el sol ahí, que eso más que levantar dolor de cabeza casi te hierve la sangre. Eso y los pocos parques que ves por aquí, vamos, es que yo no sé. Pues supongo que habrá habido presupuesto. Me gustaría ver los presupuestos, si ha habido presupuestos para Arboleda, porque es que no la tiene, o la dejan morir, porque desde luego que a los funcionarios parece que no les importamos nada. Les importa su sueldo y llevarle la tajada todo lo que puedan, hacer que las obras sean interminables. Eternas. Eternas. ¿Qué más? Pues todos los sufijos y prefijos que se pueda decir de ahí.